a muchos olavarrienses pasa por un costado, pasa simplemente por una noticia que miran en un diario y la pueden comentar o no y no tener mayor repercusión, y que puede llegar a tener su pico noticioso el próximo día domingo. Porque el próximo domingo, al cumplir 2/3 de su condena, podría quedar en libertad Guillermo Luque. ¿Quién es Guillermo Luque? El hombre acusado de estar involucrado en la violación y muerte de María Soledad Morales. Esto puede pasar el próximo domingo, en una decisión que se da en torno a la ley, pero la ley muchas veces hay que explicarla y también hay que entender otras cosas de la ley, y eso es lo que nos pretendemos en esta tarde. Está en línea la madre de María Soledad Morales, Ada Morales, nos está escuchando. Buenas tardes, Ada, ¿cómo le va? Sí, buenas tardes a toda la audiencia de La Valle. Es un gusto para nosotros saludarla realmente, y en realidad una pregunta que surge naturalmente es ¿cómo viven estos días previos a esta posibilidad de que Luque quede en libertad? Sí, mire, yo quiero decirle a todos ustedes que Guillermo ya tenía la salida laboral, ya prácticamente vivía en la calle, y ahora con los 2/3 ya de la condena cumplida, en la que es una ley y en la que, por más que a la familia Morales nos duela, no nos guste todo esto, la tratamos y la respetamos. Pero como mamá yo pido que si a un asesino se le da 21 años de condena, los cumpla en la cárcel. No que después tenga todos los beneficios como el informe que dio el servicio penitenciario diciendo de que de buena conducta y bueno, cuántas otras cosas más, cuando en realidad en ese momento que asesinó y violó a mi hijo, ¿por qué no lo tuvo en ese momento? Después ya son pasan de victimarios, pasan a ser las víctimas. Y bueno, ¿qué podemos hacer los Morales ya con tanto atropello? Ada, usted habla con un grado de resignación que uno la entiende, ¿no? Es la ley y la vamos a acatar. ¿No hay ningún mecanismo legal al que ustedes puedan acudir? Mira, ya tuve una reunión con los dos abogados que tenemos y bueno, y ellos son los que nos han dado las explicaciones correspondientes, en la cual no podemos ir contra la ley. Y bueno, pero veremos si es que se puede apelar, pero es como, no sé, ya se verá en estos días qué deciden ellos, a ver qué otra cosa se puede hacer, ¿no? Ada, el crimen, el asesinato, el brutal asesinato de María Soledad conmocionó primero a Catamarca, luego claramente fue el país el que estuvo en vilo. ¿Cómo sienten y ven el acompañamiento de la sociedad hoy ante esta situación puntual que deja como coletazo el crimen de María Soledad? Bueno, mire, el país, todo, desde el día lunes en que se salió esto en un medio local que quedaba prácticamente libre, recibimos la solidaridad de muchos catamarqueños y también a nivel país, especialmente de los medios de comunicación, ¿no? O sea que es como que el caso de Soles sigue latente, sigue en la memoria de todos los argentinos y bueno, me llamaron muchos papás de algunas chicas que fueron asesinadas más o menos en la época de María Soledad, también diciéndonos si nosotros necesitamos algo, si se hace algo, ellos están con lo que los Morales deciden. ¿Sirvió de algo la lucha que se dio en estos años? Más allá de que los condenados hayan llegado a juicio, hayan recibido sus condenas, ¿usted cree que sirvió de algo la lucha que llevaron adelante? Sí, yo pienso que sí, porque creo que las marchas del silencio fueron ejemplo para el país y para el mundo. Nacieron de Catamarca y bueno, la gente hoy cuando ocurre un hecho así tan terrible, la gente sale, camina, hace justicia. Y bueno, por lo menos creo que ya no es van a vasallar tanto como lo hacían antes, ¿no? Contra la integridad física de las personas. Sí, lentamente se va a un camino de mejorando, un camino de bien, pero bueno, pienso que sí hubo un cambio. Uh-huh. A 20 años, ¿cómo sigue la vida de los Morales? Y bueno, mire, nosotros somos, si uno puede decir, de tratar de hacer una vida normal, yo soy ama de casa, mi esposo ya está jubilado, tengo 7 hijos, Sol es la segunda, 6 nietos, 5 varones y una niña, y bueno, yo no quería que mis nietos tuvieran que vivir lo mismo que vivieron sus padres, porque la verdad que nos han hecho un daño moral y psicológico muy profundo a mi familia. Y bueno, y ahora ayer, al enterarse los chicos, ya son mayorcitos y empezaron a preguntarme, y bueno, yo quería que ellos estudien, que sean algo en la vida, pero yo no quería que ellos sepan esto en profundidad para que no sean felices y que no tengan que estar como mis hijos, de que muchas veces por ahí sufrieron alguna palabra de ofensa de parte de alguien. Quería que ellos hagan su vida tranquilamente. Por eso es lo que más me duele y me lastima, que cuando aprendí, porque los Morales aprendimos a vivir con el dolor. Entonces yo quería que ese dolor no se le transmitiera a mi nieto, pero bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas que pasan y bueno, trataremos de sacarlos adelante. Ada, una última. Sus vidas seguramente cambiaron y claramente cambiaron a partir del asesinato de María Soledad. Luego hubo otros procesos, el enjuiciamiento quizás también reconfiguró la forma de vivir. ¿Ustedes creen que sus vidas, las vidas de la familia Morales, volverán a cambiar a partir del domingo si Luque está definitivamente libre? Sí, porque imagínense, vivíamos acá en la casa. Estábamos haciendo duelo a nuestra hija, tanto viajar, tanto caminar, pedir justicia. Quizás uno en ese momento no lo hizo, y ahora que estábamos prácticamente, como le decía anteriormente, a ver si podemos salir adelante, vuelve a ocurrir esto. Entonces nuestra vida volvió otra vez a ser golpeada y volver a ver otro cambio también. Y bueno, que Dios nos dé fuerza y podamos soportar todo esto. Humillaciones que venimos soportando desde el año 90. Ada, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a los medios de comunicación, porque siempre han estado al lado nuestro, acompañándonos en el pedir de justicia. Y gracias a todos los que me están escuchando, al pueblo argentino, por la solidaridad que nos han puesto siempre, acompañándonos en este pedido de verdad y justicia. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Un fuerte abrazo. Ada Morales, madre de María Soledad Morales, asesinada cuando tenía 17 años, en septiembre de 1900.